de ayer que no te dejan ser feliz. No te están quedando más de tus balas de plata. No debí decirlo, tu esclavo ahora soy. Confesarte que algo me he guardado. Me dejé ganar y me puse encantador. A mi alrededor todos piensan que bromeo. Y es encantador que pueda sentirme así. Oh,